donde guardan los anzuelos y la carnada de pesca. Apúrate, mi hermanita, que mi abuelo va a pescar. Ya se puso y el sombrero y las abarcas tres puntas. Como me gusta pescar, yo lo voy a acompañar para ayudarlo a jalar cuando pique la dorada. Ay, mamá, pon el caldero con aceite a calentar, que vamos a comer y para todos va a alcanzar. Ay, mamá, pon el caldero con aceite a calentar, que vamos a comer y para todos va a alcanzar. La mochila ya llegó, la mochila de mi abuelo, pa' mi tierra y mi folclor. Ella a mí me hace vibrar, el río, la brisa, los peces me inspiran para cantar. Ya pescó una mojarra, un bambú y una dorá, y esta tarde con bollo y yuca yo lo voy a saborear. Por eso es que yo quiero la mochila de mi abuelo, y no la dejo tocar porque guarda los anzuelos. La mochila de mi abuelo yo me la pongo terciar. Prepárate, mi negrita, porque vamos a bailar. Ay, mamá, pon el caldero con aceite a calentar, que vamos a comer y para todos va a alcanzar. Ay, mamá, pon el caldero con aceite a calentar, que vamos a comer y para todos va a alcanzar. Esto es para mi gente chévere de la región Caribe. Esta noche con mi negrita bailaremos la cumbiamba. Se está asomando la luna y se siente el frío ya. Y como se te hizo tarde, te regaña tu mamá. En el lío que me metió la mochila de mi abuelo, y si no te abres la puerta, la estera ya está en el suelo. Ay, mamá, pon el caldero con aceite a calentar, que vamos a comer y para todos va a alcanzar. Ay, mamá, pon el caldero con aceite a calentar, que vamos a comer y para todos va a alcanzar. La mochila ya llegó, la mochila de mi abuelo, pa' mi tierra y mi folclor. Ella a mí me hace vibrar, el río, la brisa, los peces me inspiran para cantar.